semana. Esperando estoy que llegue pronto el domingo para verte otra vez y entregarte mi querer. Llenaré tus ansias de mujer. Amor, amor de fin de semana. Caricia con amor. Amor, amor, amor de fin de semana. Esperando estoy que llegue pronto el domingo para verte otra vez y entregarte mi querer. Llenaré tus ansias de mujer. Amor, amor, amor, amor de fin de semana. Te esperé una semana para verte otra vez. Quiero estar solo contigo y no sé qué voy a hacer. Ropa nueva he comprado, bien peinado y perfumado. Mucha guita he gastado y ahora falta que no vengas y me dejes bien plantado. Ansias de mujer. Amor, amor, amor, amor de fin de semana. Te esperé una semana para verte otra vez. Quiero estar solo contigo y no sé qué voy a hacer.